y vamos a charlar, que para mí es un gusto y un placer, con el señor Rubén Villalobos, integrante de esta banda que se presenta, como les digo, el 6 de junio. ¿Cómo te va, Rubén? Un gusto saludarte. Aquí el Leandro te da la bienvenida. Rubén. Hola, ahí sí, está. No sé que se cortó. Ahí estamos, estamos con... Hola, ¿cómo estás, Leandro? Bien, hermano, ¿cómo estás vos? Qué sí, gusto. Sí, está entrecortado. Che. Sí, bueno. Muy bien. Ahí lo solucionamos. Bueno, gracias por atendernos, Rubén, y por supuesto reconocer tu trayectoria cultural y todo lo que venís haciendo desde hace tantos años. Y se presentan este viernes, así es. Sí, así es. Vamos a hacer una noche de rock mendocino, para decirlo. Porque la verdad que hace un tiempo que alguien instaló ese concepto de rock mendocino como un sonido personal, como un mensaje personal. Y sí, con el tiempo uno dice, sí, es cierto, hay un perfil. Uy, ¿hola? Sí, estamos escuchándote. Hola. A ver. Ah, sí, ahí estamos. Sí, te estamos escuchando atentamente. A ver. Ahí se cortó de nuevo. Bueno, vamos a recuperar la comunicación ya en un segundito. Estamos hablando con el maestro Rubén Villalobos, ¿sí? Que ya lo tenemos de nuevo ahí. Ahí estamos, Rubén. Hola, sí, ahí ahora está. Sí. Perfecto, sí. Hola. Ahí te sí, estamos sí, hay escuchando. Hay un problema con los cospeles que se acaban. Bueno, ¿vos nos escuchás bien? Sí, ahora sí, todo bien. Bueno. Bien, contento. Hacía rato que con el Joe queríamos hacer una cosa juntos y bueno, pintó en esta fecha y haremos algunas otras más también. Así que, bueno, no se conoce de hace décadas. Claro. Con Joe de la época que yo estaba en los alfajores y él con la montaña. Claro. Y bueno, todos hemos navegado un par de océanos. Qué bueno. Y bueno, nos encontramos en la costa y bien contento de hacer un conciertito junto de música de autor, que es lo que los dos sostenemos y defendemos. Uh-huh. como una cuestión a valorar, digamos, una bien, cosa bien importante, que es la música de autor, ¿no es cierto? De decir, bueno, esto lo hacemos nosotros y lo defendemos acá. Exactamente. Y no nos vamos a ningún lado. Eso es muy importante. Así también. Así que bueno, agradecido que nos difundan. ¿Hola? Sí, ahí te escuchamos. ¿Vos me escuchás? Estamos con problemitas, che, de comunicación, Pero a ver si me escuchás ahí. Sí. Bueno, mirá, lo que te quería preguntar más bien es si nos podés contar quiénes integran And The Drink Team, la banda que vos liderás, por favor. ¿Quiénes son los músicos? Mira, son tres tipos, yo siempre digo que son re famosos. ¿Viste esa gente que vos los mencionás en cualquier reunión y todo el mundo los conoce? Ah, bien, bueno, sí. Uno de ellos es Gustavo Alfonso, que aparte de ser baterista es productor musical, productor artístico, trabaja en Las Heras y hace parte y trabaja mucho tiempo en Godoy Cruz armando eventos. Él es el baterista. Uh-huh. El otro, Mario Zamorano, que aparte de haber tocado un montón de bandas, está en el tema de la comunicación, también de la publicidad, así que también lo conoce medio planeta, medio Mendoza. Y Luis Navarro, en el bajo, que es sonidista ahora estaba en la Nave Cultural, ahora está en el Teatro Mendoza, y también ha tocado con mucha gente. Somos todos famosos. Claro. Llegamos todos en nuestros Lamborghinis rosados, digamos al por no decir de la vieja escuela, ustedes ya son de la vieja escuela. Ya pasamos a ese título. Yo por lo menos yo soy bueno. Así que bien, una hermosa propuesta para quienes quieran acercarse por el Viña este viernes. Ajá. Para, a partir de las 22, para conseguir las entradas o la forma de acceso, ¿cómo se puede hacer? ¿Ahí mismo en el lugar? Sí, hay un número de reserva que no lo tengo presente. Acá, pero yo lo tengo, si me permitís lo puedo decir. Es el 261-76-3000. 38624. Ahí se pueden hacer las reservas. Perfecto. Sí, porque es chico el lugar, así que es recomendable reservar. Bien, bien. Así que bueno, muy contentos de esto. Te hago otra preguntita antes de la despedida. ¿Tenés música tuya subida en diferentes plataformas? ¿Cómo se puede acceder a eso? La música mía está básicamente en una plataforma que se llama SoundCloud. Sí, que es nube de sonido en inglés. SoundCloud básicamente porque, primero que es una plataforma sencilla de subir, no como Spotify que te tenés que, un poco más tenés que rogarle a algún santito para que te dejen subir. Toda mi música está por ahí, hay música en YouTube. En YouTube hay videos, hay algunos conciertos, hay material dando vuelta por ahí. Con mi nombre, Rubén Villalobos, o como Rubén Villalobos and the Drink Team, todo junto, son las dos opciones que podés encontrar. Pero sí, y si no, hay una página de Facebook, también con el nombre de la banda, para quienes les interese, ya ahí. Somos una banda con 12 años, así que hay una torta de videos y de grabaciones, hay un montonazo. Bien, bien. Un montón de material. Y el maestro Joe Moya se presenta con el Maldito Click, que es la banda que lo acompaña. Claro, que son, en realidad, ya, eso indica que estamos grandes. Los que tocan con él son los hijos. Ah, la mierda. Ya, cuando son tus hijos los que te acompañan. Claro, puedo equivocarme, pero según creo, la cantante es la hija, el baterista es el hijo, y el... que me falta el bajista que está llegado a la familia, no sé bien cuál es el vínculo, pero sí, una banda familiar. Buenísimo. Bueno, Rubén. Así que sí, maravilloso. Cosa preciosa además. Te agradecemos mucho ahí que nos hayas comentado, la invitación está hecha. Y bueno, ¿qué más decirte que hay que continuar en este camino, ¿eh? No me le merme, como dice el maestro Talquén. De eso se trata. Ajá. Yo siempre digo, especialmente a los artistas jóvenes, digamos, que me hacen alguna pregunta y les digo que lo más difícil de esto es seguir. Claro. O sea, por ahí no es tan difícil, es todo un desafío generar un producto artístico, sí, pero sostenerlo es lo que uno tiene que ponerle el acento, porque es lo más complicado de esto. Claro, exacto. Sí, he visto tanto, y vos también habrás visto tanta gente con talento que abandonó y dejó todo pink y desapareció, ¿no? Es verdad. Hemos visto en esta Mendoza fecunda, digamos, hemos visto muchas de esas. Así que bueno, sí. Y justamente gente, de eso y se gente trata. Muy, gente muy virtuosa, además, ¿no? Gente muy virtuosa, gente un talento. Sí, gente admirable que hemos visto quedar en el camino. Así es. Por múltiples razones, ¿no es cierto? Sí, sí, así es. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Toda la merd para el próximo viernes. Me saluda al maestro Joe Moya y, por supuesto, está el espacio disponible para cuando lo necesiten, ¿eh? Pero muy bien. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, a la radio que nos presta la oreja, digamos, y agradecidos los oyentes y los seguidores. Bueno. Te agradezco. Un abrazo grande, mi hermano. Que esté muy bien, ¿eh? Hasta luego. Chao. Adiós, adiós. Gracias.